indios de Venezuela. Los indios que habitaban las tierras venezolanas, cuando los españoles arribaron a estas, no poseían ninguna civilización avanzada. Vivían en estado primitivo. Hoy día se admiten 4 migraciones. Los indios procedentes de la región amazónica, establecidos a orillas de los ríos llaneros. De ellos no quedan vestigios. La civilización compuesta por indios recolectores, cazadores y pescadores, constructores de palafitos y artesanos del moriche, establecidos en la región del lago de Maracaibo. Los indios arahuacos, esparcidos por todo el país hasta las Antillas. Y los indios caribes, establecidos a orillas del Orinoco, del lago de Maracaibo, en Perijá y la región costera oriental. Radio Sintonía 1420 AM presentó Venezuela, una historia. Locución, Adolfo Prieto. Sintonía 1420 AM. A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico de Moisés López, y en la dirección, producción, locución, presentación y musicalización de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche, si Dios lo permite. Como siempre, llegamos a ustedes gracias a una cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, Mascotas Will Bracho, Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Piscinas Ágape y Decarc Arquitectura. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Venezuela Justa, un programa para la concientización ciudadana, el rescate de los valores y la elevación y crecimiento de la autoestima nacional. Como siempre, gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619 y nuestras redes sociales por Instagram, VenezuelaJusta10, @VenezuelaJusta10, y nuestro correo electrónico VenezuelaJusta10, @gmail.com. Sean bienvenidas y bienvenidos de verdad, gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias a los que están ya en camino a su casa, conduciendo su vehículo, ya a reunirse con su familia, a descansar, a disfrutar de su cena, de ese compartir en la familia, compartir en la mesa, hablar de las cosas buenas del día, hablar de las cosas que de verdad nos edifican, nos construyen, nos motivan, nos levantan el ánimo por nuestra amada nación, por nuestro amado país, por nuestra amada Venezuela. Tierra de gracia, tierra deseada por todos. Y deseando también que nuestros hermanos venezolanos regresen pronto a nuestro país. Hay muchos que están regresando, pero necesitamos que muchos estén acá, para que entre todos construyamos nuestra gran nación, nuestro gran país. 7:03 de esta noche. Y como siempre, este sentimiento por nuestra nación nos lleva a estar alegres, motivados, optimistas y felices, con la seguridad de que tendremos siempre un mañana mejor. Vamos a abrir el programa con una canción y pronto continuaremos con más comentarios de Venezuela Justa. Mira, te digo que cada región tiene sus cosas sabrosas, y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Es algo que llevamos dentro y nos mantiene contentos, auténtico y nacional. Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Ese sentimiento es todo lo que hacemos, esa es la marca que a todo le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente, ¿cómo se llamará? ¿Cómo te diga ya? Ese es nuestro sentimiento nacional. Sentimiento nacional. Ese sentimiento que alegra mi vida en todo momento. Nacional, sentimiento nacional. Con el sabor de mi tierra y de su gente cordial. Nacional, sentimiento nacional. Sentimiento nacional. Sentimiento es para gozar, para guaracha. Nacional, sentimiento nacional. De Venezuela para el mundo. Cuaco, sonido original. Nacional, sentimiento nacional. Sabroso de sus montañas. Nacional, sentimiento nacional. Sentimiento que siento en este momento. Nacional, sentimiento nacional. ¡Goza! ¡Puro melao! We'll be right back. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí tenemos a Guaco en producción nacional con su canción Sentimiento Nacional, sonando aquí en Venezuela Justa y en Radio Sintonía 1420 AM. Recuerden, página web www.radiosintonia1420.com.ve. Y saludamos a todos los hermanos venezolanos que nos escuchan en nuestra ciudad capital, en Distrito Capital y también parte del Estado Miranda, en San Antonio de los Altos, en Los Teques. También los que están aquí en Caracas, por supuesto, en tantos sitios: San Martín, San Bernardino, La Urbina, El Valle, Coche, Santa Mónica, Los Chaguaramos, Avenida San Martín, Chacao, también acá nos escuchan, Lomas de la Trinidad, en La Trinidad también. Y bueno, muchos sitios que nos escuchan también por internet. De verdad que les enviamos un cordial saludo a todos ustedes con una palabra de motivación, una palabra de optimismo, de alegría, de edificación y de esperanza, de fe, de entusiasmo por nuestro país, por nuestra Venezuela, por hacer cada día cada cosa mejor que hacemos, haciendo nuestro trabajo de manera mejor, no solamente lo laboral, lo educativo, lo cultural, sino también nuestra actuación, nuestra conducta, siendo una conducta pulcra día a día, bien comedida, haciendo las cosas como tiene que ser, hablando bien de nuestra nación, hablando bien de nuestro país, motivando a nuestros hermanos a que todos formemos una comunidad de excelencia, una ciudadanía de verdad limpia, verdadera, con pureza de ánimo, de espíritu y de corazón. Así estamos aquí en Venezuela Justa, y ello, en el nombre de nuestro programa, conlleva a esa Venezuela que debe tener todas las cosas de verdad justas para todos. Que todos tengamos lo que merecemos, lo que necesitamos: el alimento, la comida, el trabajo, el empleo, la vivienda, nuestros enseres, nuestra ropa, nuestros conocimientos, los estudios y tantas cosas más, para que tengamos de verdad una Venezuela justa. Así es el concepto, una Venezuela acoplada a las cosas que el Eterno nos permite tener en nuestra nación, en nuestro país, y que Venezuela sea pronto un ejemplo a nivel mundial, para que seamos un país que superó todo tipo de dificultad en unión, en armonía, donde cabemos todos, donde todos nos respetemos y donde estemos en sana mancomunidad. Así es el deseo que cada día tenemos en nuestro corazón, y soñando con ese gran abrazo que vamos a darnos todos los venezolanos, que nos debemos dar todos los venezolanos día a día, de una manera optimista y feliz. Bueno, ya usted, si ya lleva a su casa y ya está compartiendo con su familia, allí en el hogar, sentado en la mesa, compartiendo las cosas buenas del día, los comentarios importantes, y también, no solamente eso, sino también cualquier cosa que tenga que ser superada para que el mañana sea mejor que el día de hoy. Ahí compartiendo con los niños, con la esposa, tratando a su esposa con respeto, igualmente usted, esposa, tratando a su esposo con respeto, en una sana armonía, que es la que nos permite tener ese concepto de familia, esa célula fundamental de la sociedad, que es el ladrillo, es el pilar fundamental para formar sociedades sanas, sociedades constructivas, sociedades que son las bases de un país. Ocupémonos de la familia y el país será mejor, porque siendo así, las cosas salen armoniosamente. 7:13 aquí en Venezuela Justa, saludando a todos los amigos que también nos escuchan en el exterior, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá, en Inglaterra, Irlanda, Austria, Alemania, España. Allá en España también nos escuchan muchísimo, en la isla de Tenerife. Un saludo para todos los venezolanos que están allá. Y también nos escuchan en Arabia Saudita, los venezolanos que también están en Arabia Saudita. Así que tenemos una variada audiencia en nuestro programa Venezuela Justa. Les enviamos un cordial saludo. Y ya, bueno, ya comenzando ya esta noche en Venezuela, saludando también a los que están en este momento tomando su trabajo nocturno, su turno en la salud, en los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, las personas que trabajan en seguridad, en vigilancia, los que trabajan en los centros comerciales, en las ventas, ahí atendiendo al público, esos lugares que trabajan también 24 horas, saludándolos a todos de verdad, con ánimo, alegría y entusiasmo por un mañana mejor, por una Venezuela mejor. Así que vamos todos juntos a lograr lo que necesitamos. Ese esfuerzo es mancomunado y va desde cada uno de nosotros. Nuestro metro cuadrado de responsabilidad va más allá de nosotros mismos. Nuestro pensamiento animado y optimista, cada día cuando levantamos esa mirada hacia nuestra ventana y vemos el sol aparecer, vemos en él un nuevo día de esperanza, un nuevo día para reflejar nuevas cosas. Y allí tiene que estar centrada nuestra imaginación, en visualizar las cosas cada vez mejores. Y si toda la espiritualidad de nuestro país es enriquecida aún más, podremos tener las riquezas que necesitamos. La riqueza no es física ni material, la riqueza es espiritual, que es la que nos da todo tipo de riqueza. La riqueza física procede de un proceso de reflejo de esa riqueza que tenemos todos. Todos nacimos ricos porque todos somos ricos. Todos tenemos riqueza. Rico viene de riqueza. Y si todos somos ricos, podemos tener las riquezas que Dios nos permite tener. Venezuela nació rica porque Dios puso riquezas en ella materiales, además de también haber puesto en ella riquezas espirituales. Y ese manto espiritual lo tienen los venezolanos. Una forma de ser única, una identidad única, una manera de compartir con los demás única, con entusiasmo, con alegría. Música también única, entusiasmo único y un compartir único. Nos sentimos en casa cuando estamos en Venezuela. Porque en otras partes, muchas personas que han viajado por muchos países nos dicen que no se sienten igual. No porque no estén en casa, sino porque sencillamente la forma de ser y la idiosincrasia y la identidad y esa conducta que refleja el venezolano es totalmente particular, es inédita delante de todas las formas sociales que hay en otros países del mundo. Así que vamos a hablar de lo bueno. Vamos a estar entusiasmados y vamos a estar optimistas. Esa es la orden que el Eterno nos da. 7:17 en Venezuela Justa y vamos a continuar con otra canción. Vamos a escuchar la canción de Sipur Hayay. המכתם מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיק כמו פרק של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר לבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע נסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליכני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע אני רק בן אדם אלוקים אל תשליכני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע שבו אתה נגלה לא נעלם שם כל הרייך נוף לא יישאר ממנו זכר ושוב האור התושך אותנו יעבור וכל בל שנשבע בפרט של בתי ברגע מוקח את עיני אל מול הים בלילה קר כל כך הרבה מילים קבועות בתוך ליבי הלילה ירים ראשי ורק רוצה ליצור אלוקים אל תשליחני אל תעזור אותי לעולם תן סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos en Venezuela Justa, escuchábamos el tema de Sipur Haya aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM y saludando a todos nuestros amigos y oyentes que nos escuchan en diferentes partes de la ciudad y del mundo. Reciban un cordial saludo y un abrazo. Una salutación para todos ustedes de entusiasmo, de ánimo, de optimismo, de alegría, de mejor espiritualidad de día a día, en el día a día que vivimos. Así es que vamos a levantar ese ánimo, ese optimismo como siempre, ese corazón que usted tiene allí, no es de adorno, no está allí para solamente latir y mandar sangre a todos sus órganos del cuerpo, está también para sacar de él ese ánimo, ese entusiasmo, esa alegría, ese optimismo y ese buen corazón que tiene, ese amor que usted tiene allí, que no se lo guarde, no lo atesore, sáquelo, póngalo a funcionar, salude al amigo con efusividad, con buen trato, extienda su mano, si no conoce a los que no conozca, pues en una reunión extienda su mano, sea usted el primero en dar la mano, no deje que, no espere allí a que lo saluden, no, vaya usted, salga, sea el que dé el primer paso, saludando, dando ideas, dando iniciativas. Asimismo también en la familia, si usted quiere hacer las paces con algún miembro de la familia, vaya usted, sea usted el que dé el primer paso, no se refugie en orgullos, ni altanerías, ni soberbias, porque eso no le lleva a nada, nadie gana con eso. Nadie gana con eso. La idea es que todos seamos y estemos en un ganar, ganar, ganar para todos. Y asimismo también los vecinos, cuando quieren compartir de algún tema de la comunidad, hay que dar esa iniciativa para arreglar las cosas, para generar ese entusiasmo positivo. Y cuidando el verbo, es muy importante, siempre cuidando el verbo, jamás hable mal de nadie. No hable mal de nadie usted. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, al contrario, estamos para hacer, ayudar a crecer a los demás, para que se motiven, para que se entusiasmen, para que logren buscar cosas buenas en el camino del crecimiento de la vida, ese crecimiento personal que es necesario para todos, que es importante. El ser humano vino a la tierra para amar y ser amado, y para amar la tierra que le rodea, la tierra que nos ha dado el Creador, para cuidarla, para hacerla fructificar, para hacerla crecer, para hacerla una mejor tierra para todos y para hablar bien de las cosas que tenemos. El trabajo que usted no puede hacer, déjeselo en manos de Dios. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. No haga el papel de juez ni el papel de Dios. Ocupémonos de lo que tenemos que hacer y seamos nosotros mismos en todo momento. Identifiquémonos con nuestra verdadera actitud cónsume, que sea apropiada a cada momento, adecuada a cada situación. Pero por supuesto con entusiasmo, alegría, fe y fortalezas. Con sabiduría también. Porque la sabiduría es la que nos lleva por el camino de hacer las cosas de una manera correcta. Y no por impulsos ni emocionalidades que se pierden en un intempestivo decir o hacer. Tiene que haber una consistencia y una perseverancia para hacer las cosas de manera congruente con lo que estamos pensando. Y así vamos. Y ayudemos al que no sabe, al que no conoce, al que no tiene el mismo nivel de instrucción que usted y que yo. El que no se formó porque no se le pudo dar la oportunidad, no tuvo la posibilidad porque estuvo haciendo muchas otras cosas. Estuvo trabajando mientras que usted y yo estábamos estudiando, o viceversa. Como sea, ayudémonos, porque no todos lo sabemos. No todos sabemos todo. Ayudemos al que no sabe, porque también de ellos podemos aprender. De ellos podemos aprender. Y es así. Es una cosa que es aprendizaje vital en nuestra vida. Y eso es lo que queremos. Deseamos aquí de todo corazón que nuestro país esté mejor cada día. Y si lo deseamos, estará mejor. No importando ninguna situación. Nosotros no dependemos de hombres. Dependemos de que hagamos las cosas bien cada día. Tampoco dependemos de loterías, ni de premios fantásticos, ni del azar, ni de esas cosas. Nosotros dependemos de nuestro trabajo y de nuestra espiritualidad que Dios nos da. Continuamos aquí en Venezuela Justa, 7:26, y vamos a escuchar otro tema musical que nos está preparando aquí nuestro amigo Moisés. Escuchemos a Beafilo Beastara. Aba Shema Shamayim Omer Lanu Anokhi Aster Panay Bayom Ahu Bayom Ahu Bayom Ahu Aba Rab Nachman Rab Nachman ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה ומדי גם שם נמצא השם יתברך איי איי איי גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי איי איי גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים

Hablemos con propiedad, con Alfredo Padrón Hernández. La expresión cita previa es una redundancia. Todas las citas son previas cuando se refiere a encuentros. Hasta otra oportunidad. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, saludando a todos quienes nos escuchan a esta hora, 7:35, a todas las personas que están allá en 23 de Enero, El Valle, Katia, Avenida Sucre, La Pastora, también los que están en El Valle, Coche, Valencia, también nos escuchan en Valencia, en Acarigua, Guanare, Barquisimeto, San Cristóbal, San Fernando de Apure, en el estado de Nueva Esparta también, allá en Margarita, en Porlamar, en Calabozo, en Anzoátegui, en Barcelona, en Puerto La Cruz, en el Delta, también nos escuchan allá en Tucupita, y también en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz. Un saludo para todos ellos, para todos quienes nos escuchan, tanto dentro como fuera de nuestro país. Siempre con el mejor deseo para nuestra nación. Saludos para allá, aquí en La Urbina nos escucha también, nos está escuchando la cantante Chatrín Crespo, ahí reportando su sintonía. Un gran saludo, Chatrín, esperando escuchar esas canciones maravillosas que tú siempre has cantado con tus grupos musicales. Y asimismo también a todos los trabajadores, a todos los profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, vendedores, a todas las personas que trabajan en los centros comerciales, empleados administrativos, empleados de todas las áreas, de la administración privada y de la administración pública también. Un saludo para todos ellos, entusiasmados y animados por nuestro país. Aquí estamos, en Venezuela Justa. 264-1494, 264-1619, los teléfonos para sus llamadas telefónicas y, como siempre, esas buenas intenciones para nuestra nación. Queremos que cada día seamos más los que hablemos bien de nuestro país, porque nuestra tierra, nuestra nación, está para que reciba de nosotros nuestras buenas intenciones y nuestros buenos deseos. Así debe ser. Y así estamos acá, motivados como siempre. Así que cada quien poniendo de su parte para que las cosas sean cada vez mejores en nuestra nación. Gracias por sus llamadas. 264-1494, 264-1619. En España nos escucha allá en Tenerife el señor Jorge Casas Novas, allá en Tenerife. Un gran saludo para él. Es ciudadano español, pero escucha este programa. Como siempre, allá tenemos 5 horas de diferencia, creo que 4 horas de diferencia ahora por un cambio que hubo hace poco del horario. Estamos hablando de que ya son 11:38 de la noche, casi las 12 de la noche, y están escuchando el programa. Y así mismo queremos que todos los venezolanos nos conectemos con lo bueno, con lo positivo, con lo entusiasta, con el entusiasmo, con la alegría, con la motivación, con la esperanza, con la confianza y con la fe. Con fe en nuestro Creador que nos lleva y nos mueve en todas las cosas, podemos lograr que todo se mueva mejor para nuestro país, para nuestra Venezuela. No solamente es riqueza mineral, material, no solamente dinero, que tengamos reservas internacionales cuantiosas allí. Eso no significa solamente la abundancia va más allá. La abundancia es decretar lo bueno en medio de dificultades y situaciones. Así es, estar deseando lo mejor en todo momento, en todo lugar. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, y estando en cualquier situación. ¿Quién es? Bueno, por aquí tenemos una llamada. ¿De dónde nos llama? Bueno, vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, querido compatriota. Te felicito por su programa Venezuela Justa. Quien te habla, el doctor José Barrientos, de la parroquia San Pedro, y humildemente fundador del movimiento bolivariano Revolucionario 200, legado de ese comandante supremo y presidente eterno de esta revolución. Fíjese, el nombre coincide como trabajador petrolero en la el holding de PDVSA La Campiña. Oye, en que se haga justicia. Ayer se hizo una protesta frente a las instalaciones de la empresa PDVSA Estatal Petróleo de Venezuela S.A., justamente reclamando reivindicaciones sociales por la situación que está atravesando los trabajadores petroleros. Un salario, tengo que decírtelo con responsabilidad, que no nos alcanza, y hay muchos compañeros que se nos han muerto por falta de medicamentos y atención médica en las clínicas privadas, que justamente la construyeron con los recursos de la clase trabajadora petrolera. Como tú estás hablando allí de una manera positiva, estimado colega, porque también soy locutor, además de abogado, yo quiero también, a través de tu espacio, que hagas una reflexión a mi amigo, el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, al cual conocí cuando no éramos nadie. Digo nadie en el sentido que empezamos a trabajar con mi comandante Chávez allí en el edificio Inorca, detrás de donde queda hoy en día el 6CPC. Y allí empezamos a trabajar con el comandante. Okay. Y él nos decía siempre, en sus arengas políticas, tenemos que cumplirle a la clase trabajadora petrolera, porque hoy le cayeron todos encima. Doctor, porque usted no quiso hablar ayer en las afueras de PDVSA La Campiña. Le dije no, porque aquí hay sectores que están jugando a llevarnos a una explosión social, mientras que yo quiero llevar es la paz, la tranquilidad y que se haga justicia para que el trabajador petrolero tenga un salario digno y que estas clínicas privadas le den atención en el sector salud, porque muchas veces de los 13 que hemos perdido de lo que va de mes es producto de que no pasa la clave, de que la clínica no los atiende porque PDVSA no paga, y yo quiero que esto le llegue a oídos del presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Y Nicolás, cuando pueda, dame una audiencia, porque no te están diciendo la verdad. Y tú sabes que yo te conozco, Nicolás, porque naciste en esta parroquia San Pedro y eres amigo mío. Pero también te digo, Nicolás, los sindicatos de la industria petrolera van a rendirte loas y no a decirte la verdad de lo que está pasando en la primera industria del país, lo que es con el sector salud y el sector alimentación. Hay una anarquía en los comedores de PDVSA La Campiña y sus filiales. Muchas gracias y buenas noches, y que Dios me lo bendiga a usted, para que juntos sigamos construyendo la patria y la PDVSA del siglo XXI que todos nos merecemos. Bueno, muchas gracias el señor que nos acaba de llamar, abogado, locutor. Bueno, esperemos de verdad que todas las cosas puedan resolverse positivamente y que todo camine de una manera adecuada, de una manera cordial, en armonía, en optimismo, en sana voluntad de las cosas, de todo lo que se hace, de cómo se procede en toda situación, poniéndonos la mano en el corazón, como tiene que ser, compartiendo un diálogo respetuoso, respetable, que son las primeras cosas que nos van a llevar a los venezolanos a que tengamos esa situación armónica, ese entorno deseado a todos, donde tenemos que remar todos hacia el mismo puerto, hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección, que es la satisfacción, una categoría. Todos somos hermanos, somos hijos de Dios, estamos en esta misma tierra, una tierra que Dios nos dio para hacerla fructificar, para hacerla crecer, para hacerla mejor. Y de verdad que deseamos que esta situación pues se solvente rápidamente. Es muy importante este aspecto de la salud que señala nuestro oyente. De verdad que es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, tratar de hacer reuniones, hacer mesas técnicas en estos aspectos y lograr viabilizar las cosas. Es tan importante este punto, este tema. También entendemos lo del salario, es importante también mejorar las cosas. Y como muchas personas han escuchado aquí en el programa, todo se logra con buenas intenciones y buena voluntad para hacer todas las cosas. Si nos lo proponemos, lo vamos a lograr en todos los aspectos. No hay que hacer distinciones de ninguna categoría, sino saber que todos somos seres humanos, que tenemos un corazón, que tenemos un espíritu, un alma que Dios nos ha dado, y que somos hermanos delante de Dios, y que a los ojos de Dios las cosas tienen que fluir de la manera indicada, de la manera correcta, de la manera adecuada, para que tengamos de verdad esa Venezuela que deseamos, una Venezuela bonita, entusiasta, donde las cosas puedan caminar como tiene que ser, respetando, sujetándonos a las directrices correctas que establecen las leyes, la Constitución y las leyes que nuestro Dios nos da para que todo salga bien. Así que nosotros de verdad, de todo corazón, este programa deseamos, mi hermano venezolano, que todas las cosas se mejoren. Hacemos ese llamado también, nos unimos a ese llamado de la persona que nos llamó, que hizo este comentario, pues que sean escuchados por nuestra industria nacional, nuestra PDVSA, nuestra organización importante que produce esa riqueza, explota esa riqueza para el beneficio del país, de la nación, para que cada centavo producido allí en esa PDVSA vaya a los lugares y a los sitios donde más se necesita, y para que esa población vulnerable, esos hermanos venezolanos que necesitan de más allá, aún más allá del dinero, necesitan de verdad ese apoyo, esa palabra de aliento, ese estímulo, esa motivación que haga que las cosas se mejoren. Por supuesto que deseamos y bendecimos a todos los trabajadores petroleros, que sean bendecidos por la mano de nuestro Dios, que sean bendecidos por la mano de nuestro eterno Creador, que lo puede todo, que tiene todo el poder y que siempre logra sus objetivos. Bendigamos a Venezuela, bendigamos a nuestra industria petrolera, bendigamos a todos los venezolanos, bendigamos a las autoridades que están en todos estos lugares para que puedan hacer su trabajo con eficiencia, con efectividad, con eficacia, para lograr los resultados adecuados, para que cada bolívar sea bien utilizado y sea de verdad multiplicado, en el sentido de que impacte en la mejora social de todos nuestros hermanos trabajadores, los hermanos trabajadores petroleros, obreros, empleados administrativos, nómina mayor, nómina menor, etcétera, nómina ejecutiva, etcétera, etcétera, todas las nóminas, todas, pero sobre todo a las personas más vulnerables que necesitan eso. Pero también es bueno señalar que los costos de la situación del país, los costos de las cosas, se abaratan con mayor producción. Cuando hay más producción, existe una oferta abundante que nos permite que los costos bajen. Entonces nuestro trabajo también debería ir orientado hacia la producción en masa, producción masiva de más alimentos, de más servicios que generan más empleos, donde también hay empresas produciendo que generan también más empleos para todos. O sea, esto es un sistema que está totalmente engranado. Este sistema que nos permite que tengamos el equilibrio del alimento con el empleo, con el trabajo y la satisfacción de todas las necesidades básicas y fundamentales que necesitan nuestros hermanos. No solamente lo desde la industria petrolera, sino también de todas las demás áreas de la nación, del país, de toda la administración pública y también de la administración privada. Deseamos de verdad que todo se mejore, que haya esa mejoría. De verdad que sí. Lo deseamos para el bien de todos los venezolanos y de nuestros hermanos en toda Venezuela. Bueno, vamos a un tema musical y ya regresamos con más de Venezuela Justa. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עתיד להישאר Yezeramu moginomu Slowly, slowly, we'll be taught by Hashem Yezeramu moginomu Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa y teníamos la canción de Creyentes aquí con Ben Mordejai Ben David. Sonando aquí en Venezuela Justa, aquí en Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, y como siempre, deseando lo mejor a todos nuestros hermanos que nos escuchan. A todos los hermanos venezolanos, de norte a sur, de este a oeste, Venezuela es nuestra nación bendita. Bendigamos a Venezuela en todo momento, practiquemos cada día nuestra palabra de bendición para el país, para nuestra nación, para Venezuela, para cada venezolano, y para que todos retornen aquí a nuestra nación y estemos juntos produciendo para nuestra patria, para nuestra nación, para que Venezuela sea un lugar de bendiciones y que la justicia de Dios nos acompañe en todo momento y en todo lugar. Saludamos a todos los que llamaron por teléfono en la noche de hoy. Bueno, mis amigas y mis amigos, ha sido un gran placer de verdad haber compartido una vez más con ustedes en este programa maravilloso, Venezuela Justa, un programa de concientización ciudadana, de rescate de los valores y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional. Nos vamos hasta el próximo martes, cuando estaremos nuevamente. Estaremos no a las 6 de la tarde en nuestro horario acostumbrado, sino a las 7 de la noche, porque hicimos un cambio de horario con el programa que nos sigue, el de Carol Ángel, porque se va a unir con el programa de María Angélica para celebrar, tener ellos la celebración de aniversario de sus programas. Y bueno, ahí estarán escuchando en nuestra emisora la celebración de esos programas, de ese aniversario. Y nosotros nos vamos a escuchar nuevamente, pero a las 7 de la noche. Recuerden que nuestros horarios son martes a las 6 de la tarde y jueves a las 6 de la noche, pero excepcionalmente este martes será a las 7 de la noche. Si hay algún cambio, lo notificaremos. Bueno, mis amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Bocaterra, en el control técnico, nuestro amigo Moisés López. ¿Y quién les habla por acá? En la dirección, producción, locución, presentación y musicalización de este maravilloso programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre, deseándoles lo mejor, que tengan una feliz noche y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.